vocês acham de fazer isso? Um, dois, três, vai! Oh, oh, oh. Amarte, no sabes lo que me dolió dejarte ir. No me digas que no sientes nada. Otro amor ya tienes, me enteré, pero me niego a perderte. Sabes bien que como yo te quiero, nadie te quiere. Yo pensé que no pasaría. Era para toda la vida. Si no me vuelvas a buscar, vuelve por favor. Ya no te tengo presente. Ya tuvimos suficiente. Otro ocupa tu lugar. Ya no, no te voy a fallar. Por favor, volvamos a intentar. Amor no murió, si no es verdad, niégalo. Ya no, no te quiero escuchar. Ya no, tú no vas a cambiar.